can please me, love me all night long. I've been everywhere, man, looking for you, babe. Looking for you, babe. Searching for you, babe. Where have you been? Cause I never see. Muy bien, ¿y tú? Bien, bien. Ay, quiero eructar. No. Ay, no. Bueno, ya. Fue en silencio. Estamos haciendo pruebas para el podcast. Le vine a enseñar a mi mene. Ya, voy a descargar. ¿Qué versión es esa? Es Audacity. Ahora te digo. Ahora, en un segundo. Acerca de Audacity. Es el 2.0.2. 2.2. Ok. Ya. Entonces, vamos a ver. Adiós. Bye.